Ajá. Negro, no intentes detenernos. Esta pasa es DJ Kill, pero es la puta hostia, nunca paro de escribir. Porque letras me sobran, con Felipe el Madrid. A ver el listo que me sopla, podía ser rico, pero no voy a vender farlopa. Paso de esa mierda, lucho por hip hop. No entiendo de los foros, a mí háblame de alcohol. Estamos locos, el pelo me hace cabezón. Me lo cortaré, esto es destreza como Iverson. Haciendo un fit con Muzi, flipas con su free. Sale Sol y yo con la cami de Shaquille O'Neal. No niego que molaría salir con una Big Girl, pero no conozco, me conformo con líos en la pirti. Sigo, prosigo con el flow más rímico. La ropa los segundos, soy más de micro chico. Un Sans Star Flow con un letrista lírico. Sabemos quiénes lo son, y uno de estilo. Muy guapa, negro. A mí también me queman varias cosas. Por ejemplo, a ver, yo qué sé, cuéntame alguna. A ver. Mira, por ejemplo. Te pita con el negro, rap yo a ti te deseo. Soy el Muzi, vengo a traeros siempre algo nuevo. Parece dinamita cuando salimos de paseo. Esto es más underground que el bocadillo del recreo. Producen asco y vergüenza ajena cuando veo como ahora todo el mundo quiere ser rapero. Rap salió de calle, no de gastarse 500 euros. Niñatos visten dejándose en ropa el dinero, pero no saben que soy el más sincero. Visto como visto, y estoy aquí porque quiero. No porque puedo, porque por poder ya te habría roto el cuello. Lo que yo ya soy, tú sueñas con serlo. Que tienes mucho flow, eso hay que merecerlo. Y tener lleno de letras y tachones un cuaderno. Deja que el rap fluya, no intentes detenerlo. Yo, no intentes detenernos.